creí de tus palabras y caí en tu juego. Me supiste ver la cara y yo en cambio para colmo que tu amor solo era mío, presumí al mundo entero. Mira cómo me has dejado con tus tantas mentiras. Mira lo que de mí queda, es un saco por confiado. ¡Qué decepción! En realidad, haberte conocido eres lo peor que me ha sucedido. Ya pagarás lo que has hecho tú. Y te aseguro que no tienes remedio. De pensarlo hasta pena por ti siento. Lamentarás llevar en ti mi recuerdo. Te va a doler el corazón. Es cuestión de darle tiempo al tiempo para que pagues todo el daño que me has hecho y que saldes el adeudo que me sales debiendo. Y desde Mazatlán hasta Puerto Vallarta, compa Jorge, y te aseguro que no tienes remedio. De pensarlo hasta pena por ti siento. Lamentarás llevar en ti mi recuerdo. Te va a doler el corazón.